Según la cadena surcoreana KBS, las entidades sindicales surcoreanas entraron el día 28 en la huelga general demandando la cancelación del sistema de subempleo y el aumento de ínfimos salarios. La Confederación de Sindicatos Surcoreanos ofreció una mesa redonda en que declaró el inicio de la huelga y la continuación del mitin durante 2 semanas. Apuntó que tendrá lugar el día 30 el mitin de huelga general con la participación de decenas de miles de obreros subempleados, dependientes de las universidades, hospitales y entidades autónomas locales, campesinos y discapacitados. Por otra parte, varios sindicatos realizaron en los alrededores de la Casa Azul los mítines de juramento de la lucha por el derecho a vivir.